sin piso, tan oscuros, tan largos, tan grises mis días sin ti. Mis días sin ti son tan absurdos, tan negros, tan duros mis días sin ti. Mis días sin ti no tienen noche, si alguna parece sin ti dormir. Mis días sin ti son de aire, tan llenos de nada. Yo tarda en servir basura en el suelo. Moscas en la casa. Woo-hoo!